El título del sermón de esta mañana es El fruto del amor a Dios. Amar a Dios tiene fruto según el texto que vamos a estar escuchando esta mañana, vamos a estar estudiando, que se encuentra en Juan 14. Y gracias a Dios que el texto introduce, presenta al Espíritu Santo, porque hasta ahora el Señor Jesús y Juan escribe y el Señor Jesús está hablando, pero ha estado hablando mucho del Padre y yo somos uno, yo estoy en el Padre está en mí. Y para quienes proclamamos un Dios trino, para quienes proclamamos la Trinidad, esto presenta un problema. Yo como pastor tuve que adelantarme, de hecho les dije, más adelante viene el Espíritu Santo, no se vayan a confundir. Pero cuando uno lo va leyendo, sin llegar a este capítulo, a esta parte del 14, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos predicando lo correcto? Y se va, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo lo estuve leyendo, la tensión crecía, ¿no? El Padre y el Hijo, y yo decía, ¿cuándo va a salir el Espíritu Santo? ¿Cuándo van a hablar del Espíritu Santo? Y en este momento, después de una gran tensión, en el tiempo de Dios, Jesús nos habla del Espíritu Santo. Nos dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Y nos alivia saber que estamos hablando del mismo Dios, porque Jesús va a hablar del Espíritu Santo como el Consolador que viene en lugar de Jesús. De hecho, es muy interesante la expresión que utiliza, dice el otro Consolador, diciendo, bueno, ya hay uno, ¿y quién es el primer Consolador? Bueno, obviamente el Señor Jesús, que estaba con sus discípulos. Vamos a ver que la unidad de Jesús con el Espíritu Santo y de Dios con el Espíritu Santo también es íntima, es muy fuerte, es similar a la que tiene Jesús con el Padre. Y esto debe ser importante porque Jesús no nada más nos dice que el Espíritu Santo existe, sino nos va a decir que es parte integral de todas aquellas personas que creemos en Jesús, que amamos a Jesús de hecho. Y a veces la iglesia vive engañada. A veces la iglesia tiene la costumbre de decir lo que cree y lo que es buena doctrina sana, pero pocas veces lo lleva a la práctica. Una organización que se llama Gallup, es una compañía que se dedica a hacer encuestas, es de renombre internacional, no lo sacamos así nada más. Perdón, cuesta mucho trabajo encontrar este tipo de información de México. Los estadounidenses tienen estadísticas de prácticamente todo. Pero dice que en el 2012, 77% de los estadounidenses se identificaban como cristianos. 77% es una cantidad enorme de personas. Pero de ellos, de estos 77%, solo el 20%, no del total del 100%, el 77% del el 20% del 77% dice que el ser cristiano no afecta su forma diaria de vivir. Es decir, toman decisiones y no piensan en Dios como parte de la ecuación. Me conviene, es buen tiempo, y podemos ver todos los factores que entran cuando tomamos una decisión, pero en ningún momento a este grupo de personas se le ocurre pensar, ¿es para la gloria de Dios? Ahora, de este 77%, una tercera parte dice que nunca va a la iglesia. Soy cristiano, pero no voy a la iglesia, no es necesario ir a la iglesia. Y desafortunadamente es una tendencia que va creciendo. Ahora vemos la fecha y es antes de COVID. No es como que, bueno, nos cuidamos porque por el COVID. Más recientemente, en 2019, la tendencia empeora un poco. Del 77 baja optimistamente al 69%, pero dicen, bueno, entre 65 y 69 dicen ser cristianos. De ellos, 39%, casi ya están llegando a la mitad, nunca van a la iglesia. Y sabemos que este es un mandato de Dios. Y Jesús va a hablar de la obediencia, y a veces vamos a ver que tenemos que reconocer que hay unas áreas que no queremos rendir a Cristo, que decimos, no, es que es más cómodo así, o mi tiempo me tiene mal, estoy muy ocupado. Esta semana leí una cita de una persona no me recuerdo, creo que fue Tozer, que dijo, si dices que no tienes tiempo para ir a la iglesia el domingo y no tienes tiempo para leer la Biblia, entonces debes preocuparte porque no estás utilizando bien tu tiempo. ¿Qué estás haciendo toda la semana que no te da tiempo de ir a la iglesia el domingo? Y es una pregunta fuerte, una pregunta que nos hace ver que nuestro tiempo en realidad le pertenece a Dios. Y aunque nunca van 39%, solamente el 23% son los fieles que van continuamente a la iglesia. En México, las estadísticas, lo único que logré encontrar en México es que somos 7.9% que nos identificamos como evangélicos. 7.9%. Somos muy poquitos. De 130 millones, hemos de ser unos 10 millones. Suena grande, pero estadísticamente, de cada 10 personas, ni siquiera una es cristiana, evangélica. Ahora, hay que aclarar, asistir a la iglesia no te hace cristiano. Es como decir, vivir en McDonald's no te va a hacer hamburguesa en ningún momento. O vivir en un garage, no te va, en un taller, no te va a hacer mecánico. Pero es un reflejo del compromiso que tenemos y del entendimiento que tenemos con las instrucciones que Dios nos da. Y es un tema complejo porque también hay gente que asiste a la iglesia por costumbre más que por otra cosa. Hay iglesias que en las que conocemos que o la doctrina está mal o hay muchos peleas y conflictos, pero la gente sigue yendo, es que porque aquí vinieron mis papás, porque aquí se congregaba mi abuelo y muchas cosas por el estilo, y es sorprendente. Pero Jesús nos va a hablar de la obediencia relacionada con el amor. Ser cristiano va mucho más allá de asistir o de afirmar que se es. Estamos en una época en la que yo me identifico como, pero los que somos cristianos sabemos que eso no te hace lo que quieres ser. Yo me identifico como rico, esto no me hace rico. Yo me identifico como una persona de otro sexo, eso no me hace otra persona de otro sexo. Decir que soy cristiano y me identifico como cristiano no me vuelve cristiano nada más por eso. Hay que ser o rico, o hay que ser hombre, o hay que ser mujer, o hay que ser cristiano, o no serlo. Y la palabra de Dios habla de fruto. Constantemente habla de fruto. Leímos la parábola del sembrador, en que solamente una porción de las semillas cae en buena tierra. El resto no cae en buena tierra. Y aparentemente una está bien, pero sale el sol y se quema. Otra ni siquiera sale porque llegan las aves y se las comen. Pero los que están en buena tierra, los que tienen un buen corazón, una buena disposición, dice que llevan mucho, mucho fruto. Hablar de fruto es algo que la iglesia está acostumbrada, porque sabemos del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice la palabra de Dios. También dice que cuando no llevas fruto, eres cortado de raíz. Y cuando llevas fruto, eres, ¿cómo se llama? Cuando no te... podado, no, si no son cortos, son podados para que llevemos más fruto. Y vamos a ver el siguiente texto, vamos a leer el texto del día de hoy, si nada más me ayudas a cambiarlo cuando llegue al final. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Antes de hacer oración, voy a hacerles una pregunta a los que pusieron atención. ¿Cuántas veces dijo Jesús, más bien, cuántas veces relacionó el Señor Jesús obediencia y amor en este texto? Tres veces. Y les puse el resumen, soy maestro, así que les hice el resumen. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién me ama? Pero ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El que me ama, obedecerá mi palabra. Jesús está enfocado en algo. O sea, cuando yo regaño a mis hijos y repito el tema, es más, aunque no lo esté regañando, es porque es importante y quiero que se lo lleven. Que se les quede bien grabado. Jesús está haciendo una relación muy, muy fuerte entre amor y obediencia. Porque podemos decir, amamos a Dios. Y cuando vemos los mandatos de Dios, generalmente los evangélicos nos hemos enfocado en todas las cosas superficiales. No tomo, no fumo, no digo malas palabras, no robo, no he matado a nadie. Pero hay muchas otras ordenanzas bíblicas que no estamos cumpliendo y que debemos reconocer. Existe para Jesús una relación obvia, evidente, entre amar a Dios y obedecer lo que Él quiere que hagamos. O que dejemos de hacer cuando lo prohíbe, obviamente. Esto es lo que va a marcar la vida de un seguidor de Jesús. Su amor a Dios y su obediencia como evidencia de que verdaderamente lo obedece. Seguramente es una marca que todos queremos tener. Vamos a orar. Dios bendito, hemos leído este versículo tan lleno, Señor, de enseñanzas. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo venga y nos hable, que nos instruya, que nos redarguya y que nos anime, Señor, que avive nuestro amor por ti. Señor, dame las palabras adecuadas para hacerlo y danos a todos oídos y ojos espirituales para entender, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros. Háblanos, Señor, porque tu pueblo quiere escuchar tu voz. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con un contexto de lo que estamos viendo. ¿Dónde está sucediendo todo esto? En primer lugar, como ya mencioné al principio, vamos a hablar de la Trinidad. Vamos a entender que no nada más es Jesús y el Padre, sino que ahora, en su tiempo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya había venido al mundo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que en algunos pasajes se habla de la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. La diferencia es que ahora está permanentemente con su pueblo. Antes era más ocasional, eran visitas esporádicas, en momentos especiales. Ahora la promesa es que es permanente. Y el Espíritu de Jesús, de Dios, es presentado. Es presentado a nosotros como resultado de la obediencia. Y cada vez que diga obediencia, tenemos que regresarnos hasta nuestro amor por Dios. Vamos a hablar un poco más adelante de la obediencia forzada y de la obediencia por amor. Dice el Señor Jesús, el primero, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y fíjense, y yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador. Están súper ligados. No podemos separarlos. Cuando decimos, es que yo soy cristiano y tengo el Espíritu Santo, ¿cuál es la evidencia? ¿Hay verdadera evidencia? ¿O nada más es algo que nos gusta de repetir, que teológicamente es cierto, pero quizás está apagado? Porque también la Biblia habla de esa posibilidad. Y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Ya no es esporádicamente. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y estará en ustedes. Vaya promesa. O sea, esto podía darnos para varios sermones, pero ya tenemos como más de un año, creo que como dos en Juan. Jesús habla de una condición, y la condición es, si me aman. Si me aman, entonces va a haber consecuencias. Y si lo amamos, es Jesús mismo el que está intercediendo por nosotros. Es Jesús mismo el que le está diciendo al Padre, dales el Espíritu Santo, dales el Espíritu Santo. Es muy rico el pasaje, pero vamos a destacar solamente algunos puntos. El Espíritu Santo dice, es descrito en este texto como alguien que viene por una petición de Jesús y que se va a quedar con nosotros en lugar del Señor Jesús. Y como dije hace rato, es descrito como el otro consolador, lo cual seguramente implica que Jesús es el primero. Y si hay consuelo, es porque estamos sufriendo, porque esta vida en esta tierra no nos satisface plenamente. Siempre tenemos algún tipo de problemas, preocupaciones por la economía, por la salud, por la naturaleza, por nuestros hijos. Y solamente la certeza del Espíritu Santo es la que nos da la capacidad de enfrentar todas estas cosas. Los discípulos no lo saben, pero Jesús va a morir y después va a ascender al cielo. Bueno, va a resucitar, es parte muy importante, y después va a ascender al cielo. Obviamente lo van a extrañar. Obviamente van a pensar, ¿qué vamos a hacer ahora que nuestro maestro ya no está? Vimos una caricatura en la que habla de los adolescentes y el adolescente le dice al abuelo, el abuelo dice, ve, te vas a hacer esto. Y el adolescente dice, no voy a hacer. ¿Cómo que no? No, ya soy grande y no lo voy a hacer. Entonces el adolescente se va, es como gnomos que están guardando el bosque, cuidando el bosque. Se va al bosque, a donde dijo que iba a ir, y desobedeciendo a su abuelo. Y luego dice el narrador, y en todo momento se está preguntando, ¿qué haría mi abuelo en esta situación? ¿Qué haría? Querían independencia, pero cuando tienen la de independencia no saben qué hacer con ella. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero ser independiente. Y cuando lo tenemos, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué haría Jesús? Bueno, espero que cuando menos esa pregunta surja en nosotros, ¿qué haremos? ¿Qué es lo mejor? Y como decíamos hace rato, no nada más es qué es lo mejor que me conviene a mí, sino qué es lo que Dios quiere que yo haga en este momento, en este lugar, en estas circunstancias. Y nos cambia la perspectiva. Porque si puedo pensar en eso, porque el Espíritu está en mí, puedo saber que no hay desesperanza, sino que cada cosa que estoy atravesando es porque Dios lo quiere y porque tiene un proyecto. No me voy a desesperar como, ya no hay esperanza, ¿qué vamos a hacer? Dios tiene algo. Pero solamente para aquellos que reconocen al Espíritu Santo, que saben que Dios tiene este poder. Es el Espíritu de verdad, dice la palabra. Y como dice Juan, nos guiará a toda verdad. Juan 16, lo vamos a ver en algunas semanas, y dice Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, bueno, lo dice Jesús, lo escribe Juan, Él los guiará a toda verdad. Es invisible y es desconocido para el mundo, pero solamente conocido por los creyentes. Y es cierto, tú le hablas del cielo a una persona y te va a decir que no es cristiana, y te va a decir, ¿qué estás pensando, Memo? Y es más, lo triste es que muchas veces hablas con cristianos y también, si no te lo dicen, lo están pensando. Este vive muy ilusionado con otra vida, pero estamos en estas circunstancias. Y fíjense, la Trinidad y lo cercano que Jesús hace todo este discurso. Dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes dentro de poco tiempo, perdón, dentro de poco el mundo ya no me verá, no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Un texto que podemos quedarnos nuevamente mucho tiempo, mucho que jugo que sacarle. Jesús se describe, ya describe al Espíritu Santo, pero ahora Jesús se describe como nuestro Padre. Porque solamente un padre puede dejar huérfanos a las personas. Un hermano no deja huérfanos. Un siervo no deja huérfanos a los consiervos ni a su patrón. Solamente un padre puede dejar huérfano a sus hijos. Jesús ha dicho, yo soy el Padre, yo estoy en el Padre. Una afirmación nuevamente sutil, pero muy fuerte. No los voy a dejar huérfanos. Y aquí otra verdad que todavía no alcanzan a entender los discípulos. Voy a volver. ¿Qué implica que va a volver? Que se va a ir. Y por eso Jesús no va a poder ser visto. Y aquí una parte interesante porque dice que el Espíritu Santo capacita a los creyentes para verlo y para saber que está con nosotros. No lo vemos físicamente, pero sí lo vemos en todos los eventos de nuestra vida. Vemos cuando nos libra del mal, de accidentes, lo vemos cuando estamos atravesando accidentes y está con nosotros y nos fortalece. Él nos capacita para hacer estas cosas. Dice Juan, pero ahora en primera de Juan, es el mismo texto, todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino es el anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. ¿Quién es el que tiene el Espíritu Santo? Lo que implica este texto, solamente los que confiesan a Jesús. Y podemos confesarlo en la iglesia, sí, yo soy cristiano. Confesamos a Jesús diariamente, en nuestras oficinas, con nuestros alumnos, cuando manejamos. Una de las cosas que nos gustó mucho ayer, al hablar con Claudio y con su novia Jeremy, es que dice, es que tenemos un plan, tienen unas palabras secretas. Y dice, vamos en el metro, vamos en el Uber, y entonces yo le digo, bueno, él le dice a ella, oye, ¿sabes qué? Leí esta parte en la Biblia, no me entendí. O alguien me dijo esto. Y dice, entonces ella y yo empezamos a hacer como un drama de una conversación, sé porque la otra persona está oyendo y queremos dejar la semilla sembrada. Entonces, cuando me dijo esto, dije, la verdad es que, ¿qué personas tan dedicadas a Dios? A mí no se me había ocurrido. Hacen pulseritas, te la voy a regalar, pero ¿sabes qué significa esto? Porque tiene este texto. Y activos, buscando cada ocasión para hacerlo. Estuve hablando con él esta semana y le dije, estamos hablando de que asistiera con nosotros, me dice, sí, esta semana hablé con 3 personas en la escuela, porque quiero que estos 6 meses que estoy en Toluca sean significativos, y estas son las 3 personas que son mis amigos y no me quiero ir sin compartir lo más valioso para mí. Y cuando me explica cómo lo hace, dice, yo les digo, mira, tú eres mi amigo, te sabes que te quiero, y porque te quiero te voy a decir algo que para mí es muy importante. Y les habla de Jesús. Y nosotros, con cuidado, tratando de evitar el tema, vamos a mejor hablar de deportes, vamos mejor a hablar del clima, vamos a hablar de cualquier otra cosa, pero de Jesús, de la vida eterna. ¿Por qué lo evitamos? Ahora una parte misteriosa dice, Dios está en Jesús y Jesús está en nosotros. Y lo ha repetido Jesús varias veces. Pero dice, ahora estoy en ustedes. Es una afirmación maravillosa. Porque de alguna forma estamos recibiendo parte de la divinidad de Dios. Solamente algo que hasta el momento Jesús y el Padre han compartido, ahora es compartido con todos los creyentes. Dice Pablo en Efesios que también somos sellados por el Espíritu Santo, dice, escribe él. Él también, hablando del Espíritu Santo, ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con un sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Los creyentes tenemos eso. Pero ¿qué evidencia hay que seamos creyentes? Como pastor esto me preocupa. No nada más me gusta que vea la iglesia se vea llena, que haya nuevas personas, sino que verdaderamente podamos vivir ahora como cristianos para poder vivir eternamente. Qué bueno que están aquí, pero gloria a Dios cuando tengamos la certeza de que nuestras acciones están mostrando que somos verdaderamente salvos. Porque dice Jesús, porque yo vivo, ustedes vivirán. Porque yo vivo. ¿Y qué van a pasar cuando de pronto es crucificado? La gente va a pensar, la fe no viene acompañada, no es como todo pasa sin problemas. La fe va acompañada de pruebas porque es donde hay fe. Si no tengo problemas, no necesito la fe. Todo está bien, todo está pasando bien. ¿De qué me necesito aferrar? De nada. Porque yo me siento bien, porque todo está resuelto. Pero cuando estoy atravesando las pruebas es cuando me doy cuenta de que yo soy incapaz de resolverlas y solamente el Señor Jesús puede ayudarnos. Pero dice que para que tengamos el Espíritu Santo es necesario amarlo y como consecuencia de nuestro amor vamos a recibir el Espíritu Santo. Para que podamos creer en Él, para que podamos estar seguros de quiénes somos en Él. Y ahora la parte jugosa, el fruto del amor. Identificarse como cristiano implica que debemos tener evidencias, obras. Como cristianos que creemos en la Reforma, hablamos de la gracia correctamente porque es lo que la Biblia enseña. Pero nunca dice, deja de hacer todas las cosas. Jesús muchas veces habló, tengan piedad de quien les pide agua y dale un vaso con agua, de que tiene hambre, dale de comer. Ama a tu enemigo. Entonces, ¡ay, al enemigo! Y muchas veces nada más decimos, me llevo bien, pero me llevo bien porque guardo distancia y trato de evitarlo. La obediencia es una evidencia de que hemos sido salvos por gracia. Que hemos sido transformados y estamos agradecidos y por lo tanto estamos activos dentro de la voluntad de Dios. La fe nos debe llevar a la acción. Yo creo que va a llover, agarro mi paraguas. Yo creo que va a hacer calor, me pongo una playerita ligera y no llevo mi suéter ni mi chamarra. Creer en Dios implica vivir para Dios. Porque dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Yo puedo decir, tengo mucha fe, sí, vivo por fe, no, todo por fe, todo por fe. Pero dice Kyle Eidelman, uno de mis autores favoritos más reciente, ¿tienes fe? Cuéntame una historia. Dime qué has hecho, dime qué estás haciendo que demuestre que tienes fe. Ay, se pone más complicado. Porque vemos a los héroes de la fe. Dios le dijo a Moisés, sal, digo a Moisés, a Abraham, primero, sal de esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Salió por fe. No sabía dónde iba. Dejó toda su seguridad. ¿Qué le dijo a Moisés? Sal de Egipto. Pero Señor, ¿cómo voy a hablar con el faraón? Ahí está, hay fe. Cuando manda a sus discípulos sin alimentos, no lleven espada, no lleven nada. Pero Señor, ¿cómo vamos a vivir? Van por fe. Nosotros conocemos los mandamientos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ayudar a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los inmigrantes, predicar el Evangelio. ¿Cuál fue la última persona a la que le dijiste Dios te ama? Que no era cristiano, obviamente. Ahora, está conectada con el amor, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y la fe, lo vemos en el texto, los textos anteriores, todos los textos previos, no se menciona la fe ahora, pero Jesús ha estado hablando de crean en mí, yo soy. Entonces, por eso tenemos que conectar, es lo bueno de ver todo un pasaje, todo un libro. Y ahora lo conecta con el amor, que es la condición para tener la compañía del Espíritu Santo. Escribe Bob Goff, un autor cristiano, dice, su título se llama El amor hace. Porque quien ama, actúa. Cuando salgo a trabajar, más o menos 6:20 de la mañana, veo a personas que están sacando a pasear a sus perros, a esa hora. ¿Por qué? Pues porque aman a sus perros. No hay otra razón, yo no saco a mis perros a las 6 de la, a las 5 de la mañana. Y hay muchos que desde más temprano. Ahí veo, a las 6:20 de la mañana veo personas que están lavando sus autos. ¿Por qué? Pues porque están enamorados de sus autos. Veo personas corriendo. ¿Por qué? Porque aman su físico, aman su salud. ¿Nosotros qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? Decimos que amamos a nuestro prójimo. ¿Qué hacemos por nuestro prójimo? Decimos que amamos a Dios. ¿Qué hacemos para mostrar a Dios? Y dice Jesús, deben obedecer. Y es lo que cierra todo el círculo. Amamos y entonces obedecemos. Obedecemos y recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a amar y amar nos lleva nuevamente a obedecer. Y vamos creciendo en nuestra vida cristiana. Pero tenemos que apropiarnos, dice el texto, de los mandamientos de Jesús. Hacerlos nuestros, que estén en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso intentamos cada mes memorizar un texto. Y desafortunadamente vemos que la palabra de Dios no es la prioridad para muchas personas. Pueden citar largas frases de películas, pueden recitar grandes poemas, pueden recitar canciones, pero nos cuesta tanto trabajo. Y esta vez escribí meditar en su palabra, no nada más leerla, no nada más como ya cumplí con mis 3 capítulos, o con mi capítulo, o con mi versículo el día de hoy. Meditar en la palabra. ¿Qué quiere decirme Dios con esto? ¿Qué quiere que yo haga o que yo deje de hacer? No se puede ser un cristiano a medias. No podemos decir, más o menos, amo a Dios y los domingos y estoy bien ocupado. Porque ¿qué dice Apocalipsis? Que Dios rechaza a los tibios, los escupirá de su boca. Es un Dios, nuestro Dios es un Dios que muestra que quiere un amor exclusivo porque nos ama tan profundamente que no quiere que nuestro amor esté dividido con otras o distraído con otras cosas. No quiere compartirnos. Por eso dice que no es posible tener dos señores. Solo una reflexión personal, una reflexión profunda nos puede ayudar a discernir el estado de nuestro corazón. Y esto debe ser prioridad para el cristiano. ¿Por qué? Porque si creemos en la vida eterna, nos preocupa cómo está nuestro corazón. La respuesta divina es... La respuesta... Ay, perdón, me fui para otro lado. La respuesta divina al amor humano. El que ama a Jesús es amado por el Padre. ¡Qué conexión tan impresionante! El que ama a Jesús es amado por el Padre y también nos ama a Jesús. Y una cosa es cierta, ya nos ama el Padre. Por eso envió a Jesús. Dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya nos ama. Pero de alguna manera nos habla más, nos ama más profundamente. Juan, los últimos versículos de Juan, dice, ¿quién es el que ama? Vuelve a hablar Jesús. El que hace suyos mis mandamientos. Amamos a Jesús, hacemos nuestros mandamientos. ¿Qué hacemos con sus mandamientos? Y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Judas le pregunta, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y le contesta Jesús, el que me ama, obedece mi palabra. Una respuesta extraña que podríamos nuevamente, los invito a que se detengan. ¿Por qué le pregunta, ¿Por qué se refiere, por qué no se manifiesta a todos? Y les dice, la respuesta es, el que me ama obedece mi palabra y mi Padre lo amará y lo haremos y haremos nuestra vivienda con él. Y nuevamente, el que me ama, el que no me ama, no obedece mis palabras, lo dice una cuarta vez en forma negativa, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Necesitamos amar a Jesús. Necesitamos vivir para Jesús. Y la verdad es que Dios nos ama y no nos va a amar más de lo que nos ama, de lo que ya nos ama. Pero de alguna forma toma otra dimensión este amor. Y también es un futuro porque no nos va a dejar de amar. No nos va a dejar de amar. El amor de Dios es perfecto, no puede amarnos. Y es eterno e inmutable y no nos va a dejar de amar. Y lo mencionamos hace rato, la divinidad vivirá con nosotros, seremos parte, somos templo del Espíritu Santo. Y la palabra templo quiere decir casa también. Templo en lo original es casa de Dios. No existe una palabra templo, cuando menos en hebreo. Dice que va, fíjense, hace unos versículos apenas dijo Jesús que iba a preparar un lugar para nosotros y ahora vemos que el lugar que está preparando es a nosotros mismos, para vivir con nosotros, para estar con nosotros. Desde ahora está morando con nosotros. ¿Qué estamos haciendo? No debemos contristar al Espíritu. Debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que estamos haciendo, en nuestra voluntad. Y con esto vamos a llegar a la conclusión de esta mañana. De hecho, más aplicación. ¡Ay! Me salté. Y tuve que hacer una pequeña prueba. Dios no quiere sacrificio. Él quiere nuestro corazón. Una verdad que debe ser entendida claramente. Cuando dice no quiero sacrificio, no quiere decir que dejemos de hacer las cosas, sino que nuestra actitud a lo que hacemos cambie. Que no lo veamos como una carga, sino como una expresión de amor. ¿Asistir a la iglesia es una carga o un momento que esperas toda la semana para estar con el cuerpo de Cristo? Te levantas el domingo y dices, ¡ay, domingo, hay que ir hasta la iglesia! ¡Ay, cuando, hijo, va a haber un partido! ¡Va a haber! ¿Es obediencia o es amor? ¿Es una obediencia forzada o es amor? Meditar en las Escrituras, ¿es una carga o un placer? ¡Ay! Tengo que leer los 2,800 versículos retrasados que he dejado para el día de hoy, ¿no? Porque mañana leo. O verdaderamente encontramos en la palabra de Dios aliento, placer, sabiduría. Son algunas de las preguntas, hay muchas más. Orar, ¿es una obligación o una oportunidad para hablar con Dios, para buscar su voluntad, para que Dios nos hable a través de, bueno, converse con nosotros? Señor, es que no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Y misteriosamente Dios manda el Espíritu, a través del Espíritu Santo nos lleva versos o nos da ideas y tenemos que decir, Padre, ¿es esto mi voluntad, es mi imaginación o tú me estás diciendo esto? ¿Ofrendar es un sacrificio que yo hago o un regalo que le estoy dando a Dios? ¡Ay, el 10%! Me voy a mudar a las iglesias que están promoviendo el 5%, ¿no? ¿Compartir el Evangelio es una tarea que prefiero evitar o el deseo de compartir con aquellos que verdaderamente amo y que me preocupa su eternidad? Fuertísimo esto. Ayer hablábamos con Claudio y con Jeremy. Le decía, una de las cosas que más me duele en la vida es que tuve, cuando trabajaba en Harmon Hall, una alumna. Y algunas veces hablé de venir a la iglesia, pero nada, muy superficial. A los varios años me la vuelvo a topar y me dijo que estaba en el grupo de alabanza de una iglesia. Y dije, ¡ah, qué padre, yo también voy a la iglesia! ¿Y saben qué me dijo? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me hablaste de Jesús? No hay respuesta. No hay respuesta. Si una persona cruza tu camino y no le hablas de Jesús y después conoce a Jesús, tiene todo el derecho de decirte, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué si tú sabías de la vida eterna, no quisiste compartirla conmigo? Hay más preguntas, pero si no pasamos este cuestionario, si nuestras respuestas se fueron hacia el lado, hacia la segunda opción, ah, no, hacia la primera, ¿verdad? Hacia la primera opción, es un momento para arrepentirnos. Es un momento para decirle a Dios, por favor, cambia mi corazón. Cambia mi corazón para que te pueda amar. Para que te ame con todo mi ser, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Porque sabemos que nos ama porque nos permite escuchar su palabra. Tu respuesta no debe ser para que otras personas vean. Tu respuesta tú la sabes y Dios la sabe. Dijo Jesús en Juan 14, 21, ¿quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? Y él mismo responde, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Si queremos vivir con Jesús, si queremos ser amados por Jesús, debemos amarlos. Sabemos que Dios nos amó primero a nosotros, ¿no? Pero Él quiere nuestro corazón. Pidamos a Dios que transforme nuestro corazón para que sea de Él nada más, que sea exclusivamente para Él. Que todas las otras cosas sean secundarias. Que podamos tener nuestra prioridad, Dios, después todo lo demás. Porque yo espero que como iglesia queremos decir verdaderamente que somos cristianos y verdaderamente ser cristianos. Porque el amor de Dios y su Espíritu Santo es la promesa, es la recompensa de que nosotros amemos a Dios. Él nos amó, nosotros lo amamos, Él nos ama y nos llena de bendición. Y no estoy hablando de cosas materiales necesariamente. Vamos a orar. Dios bueno, dice en el Salmo 139 que tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Y el salmista te pide, Señor, que tú sondees su corazón, que tú veas qué hay en él. Y es algo que verdaderamente nos da temor. ¿Qué vas a encontrar en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos más guardado? Que muchas veces no nos atrevemos a decir, pero que está allí anclado y no nos deja movernos, no nos deja acercarnos. Pero tú, Señor, eres todopoderoso, tú puedes romper todas las cadenas, tú haces todas las cosas viejas, nuevas. Tú cambias el corazón de piedra y nos das un corazón de carne. Padre, queremos un corazón de carne. Queremos obedecerte, Señor. Pero ¿cómo vamos a obedecerte si no conocemos tu palabra? Si no escuchamos al Espíritu Santo. Dios da a cada uno de nosotros la certeza, la voluntad, el deseo de seguirte, de amarte, Señor, y que nuestra obediencia se vuelva un placer, algo que nos llena de gozo, porque sabemos que servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y que tu amor es para nosotros, y que tu Espíritu Santo es para nosotros, y que tu presencia es para nosotros. ¿Qué más motivación podemos desear? Si eres lo más grande y lo más maravilloso. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que nos enseñó a orar en su nombre, lo pedimos. Amén.